Oye, y se escucha como muy natural, ¿no? ¿Le podéis poner un reverb a la voz? ¿O estoy inventando? Hola, sí. Sí. Y hay una acople. Perfecto. ¿O no? Ah, ¿verdad? Ahí está haciendo el lago todo el día. Sí. Hermano, cuenta nomás. ¿Me contáis? Ya. Musicales de Iquique, la región de Tarapacá, Chile y el mundo. Sean todos ustedes bienvenidos a Las Pasas al Rock aquí en Terrazas Plaza Condel, completamente en vivo con la música independiente de nuestra región. Y le damos fuerte el aplauso a los músicos que nos acompañan en esta tarde de hoy. Fuerte el aplauso, Dios, de Manojitas, aquí en vivo y en directo en Pasas al Rock, Terrazas Plaza Condel. Y mientras la música nos acompaña, yo le voy a contar a usted quiénes son quienes auspician este hermoso y lindo programa aquí, Las Pasas en la Plaza. Yo le voy a contar que tenemos a nuestros amigos de Disfruta, ricos jugos de cerdo criollo a 3.990 más 600 pesos. Usted se da una rica y hermosa ensalada de frutas. Yo miro para el horizonte y veo a nuestros amigos de Gigantón, la más rica comida china de tenedor libre. Gigantón, ya lo sabe, las más ricas especias de todo el mundo los tienen en Gigantón. Y yo veo para el otro lado y veo a nuestros amigos de Takeshi Sushi, la más rica comida oriental que usted puede tener y obtener con esta gran y super oferta. Por la compra de dos roll, lleve gratis un shawarma y yolé. Y seguimos caminando en esto que es la Cruzada Independiente y nos vamos al rincón chileno, que es la más rica comida típica de nuestro país y nuestra región. Yo miro el horizonte, hacia el otro horizonte veo a nuestros amigos de Chop Dog desde 1987 para empezar las más ricas tablas para picar. Tabla chicana para dos personas a solo 6.890 pesos. Y luego nos damos de la mano, seguimos al ritmo de la música y nos vamos con nuestros amigos de Doggies. 1.490 el completo más un café. 1.490 el completo y el café. Y luego también saludamos a nuestros queridos amigos de Juan Maestro. Pan recién horneado, mayonesa de receta casera, las mejores carnes de cortes premium. Y luego con nuestros queridos amigos de Cafetal. Ya no tiene que tomar más café en Cafetal, ahora tiene que tomar cerveza. La mejor cerveza la tiene Cafetal y los más ricos helados de los más distintos sabores están en Cafetal. Y si usted no ha pagado las cuentas, yo le digo, vaya a Capadoquia, que le facilita la vida para que no le corten el agua y la luz. Vaya a Capadoquia para pagar aquí tus cuentas y el aplauso del público. A todos, estamos aquí para amenizar esta tarde de sábado con un poco de música. Vamos a tocar un poquito de todo esto que tocamos recién los chicos aquí, unas bulerías, música flamenca, y ahora vamos a empezar con una rumba también flamenca. Esto se llama Jodida pero Contenta. We'll be right back. llamando lele, lele. Voy a marcharme deprisa, lele, lele. Aunque tú ya no me quieras, lele, lele, lele. A mí me quiere la vida, yo me voy de aquí así. Dolía pero contenta, tú me has doblado, pero yo aguanto. Dolía pero despierta por mi futuro. Con miedo pero con fuerza, yo no te culpo ni te maldigo. Cariño mío, lele, lele, lele. Dolía pero contenta, yo llevo dentro una esperanza. Dolía pero despierta por mi futuro. Con miedo pero con fuerza, yo no te culpo ni te maldigo. Mi mundo es mío, lele, lele, lele. Es mío. Oh, oh, oh, oh, que se escuche fuerte el aplauso para los músicos. Muchas gracias, invitados en esta tarde de la tarde-noche de hoy. Queridos amigos, ¿por qué no se presentan ante el público? Esto es en realidad un invento, porque estaba invitada Giselle, que la cantante, por supuesto, ella era la solista invitada, pero esto se transformó en una banda, así que el aplauso nuevamente en el público, porque esto es un grupo ahora. Bien, preséntese ante la audiencia, ya lo sabemos, www.radionuevavictoria.com, quien transmite toda esta hermosura. Así es, bueno, soy Giselle, la invitada oficial, como dices tú. Vine con unos amigos, así que aquí se van a presentar en la guitarra. Nico. El Nico. Nicolás. Está afinando, está afinando. Santiago. Santiago. Y Hans. Hans, bien. Hans, ellos, el violín. ¿Cómo se llama la banda? Después, al final del programa, vamos a saber cómo se va a llamar este grupo. Un sorteo, hagamos un sorteo. Pueden dar ideas a la gente del público que se acerque cómo se puede llamar este grupo. Recuerden que estamos transmitiendo a través de www.radionuevavictoria.com, que es el lugar, la radio que nos une en la música de nuestra región. Chiquillos, continuemos entregando la mejor música aquí en Terrazas Plaza Condel con el aplauso del respetable, por favor. Muchas gracias. Déjale, escucharon los aplausos. Vamos a tocar ahora algo afro, algo latino. Un vals criollo, peruano, para todos, con mucho cariño. Habla del amor, de la paz. Ah. Amar sin pedir nada a la vida, resanando mil heridas, así yo te quiero a ti. Con fe en la luz de tu mirada, en tu voz y en tus palabras, se ha formado mi querer. Tal vez no he llegado a comprenderte y en mi afán por abrazarte me olvidé de la ilusión. Perdón si he escondido una caricia, una frase, una sonrisa a tu ansioso corazón. Quiero, vida, que comprendas que nuestro cariño

así de nacimiento me das tormento. Ay, corazón, ay, corazón, ay, corazón. Muchas gracias. No se nota que es sábado. ¿O sí, están todos con la caña? Seguimos con los latinos americanos. Este es de Mercedes Sosa. Le cambiamos un poquito el ritmo, sí. Cosas nuevas, ay, ay, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está el alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas, cosas nuevas. Oye, que se escuche fuerte el aplauso. Estamos un poco metidos con los músicos, eso es bueno, porque estamos en silencio escuchando cómo desarrollan su arte musical, y eso es muy bueno porque genera un ambiente. Ayer tuvimos cueca, estuvimos todos bailando, ahora estamos todos en silencio escuchando la buena música que nos traen nuestros amigos de The Band of Gypsy. Yeah. Así que, queridos amigos, les recuerdo que los auspiciadores que hacen posible que Terrazas Plaza Condel les preste el espacio, por supuesto, a Pasas al Rock y a Radio Nueva Victoria, es Juan Maestro, pan recién horneado, mayonesa de receta casera, las mejores carnes de cortes premium. Nuestros amigos de Gigantón, la más rica comida china oriental de tenedor libre, también está junto a nosotros, que nos acompañan cada jueves, viernes y sábado con lo más lindo que es la música de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestra región. También nuestros amigos de Capadoquia allá en el fondo, que quieren facilitarle a usted la vida para pagar las cuentas, Capadoquia, para pagar el cable, Capadoquia, para que no le corten el agua, Capadoquia. Capadoquia entonces le facilita a usted la vida. Y también nuestros amigos de Cafetal, que mañana se van a la Tirana, me contaron por ahí, pero no se van solos, se van, claro, con su rica cerveza Kunstmann, que tienen por supuesto en promoción para que usted se acerque y al ritmo de la música pueda tomarse una rica cerveza con nuestros amigos de Cafetal. También disfruta los más ricos jugos naturales, también tiene una super oferta que usted no podrá rechazar. A 3.990 el granjero, más 600 pesos, una rica ensalada de frutas. También junto a nosotros, Takeshi Sushi, la más rica comida oriental. Por la compra de dos rolls, lleve gratis un shawarma para que disfrute junto a vuestra familia. Y también saludamos a nuestros amigos del Rincón Chileno, la más rica comida típica de nuestro país y nuestra región. Y Chop Dog, claro que sí, desde 1987. Para empezar, una rica tabla chicana, solo 6.890 para dos personas. Y también, claro que sí, Doggies, su super oferta de 1.490, un completo más un rico café para estas tardes frías, pero que con la música se hacen, por supuesto, más tibias. Así que, mientras los chicos se ponen de acuerdo qué canción van a interpretar, yo les voy a preguntar a ustedes, cada músico que compone esta banda tiene bastantes años de recorrido en distintos estilos de música. Exacto. Así que quería preguntarles, ¿cuáles son los estilos de música que han recorrido ustedes individualmente? Bueno, yo como percusionista conocí la percusión, de hecho, por el flamenco. Yo me dedico al flamenco. ¿Eres profesor? Soy profesor de flamenco y, bueno, dejarlo a todos invitados también a... además. Además. De aquí nos vamos a la clase, así que... No, eso. Bueno, ya harto rato escuchando flamenco, estudiándolo, ¿cierto? De una forma didáctica y una forma profesional también. Y bueno, eso te lleva, y es un árbol en realidad, o sea, conoce una rama y ya tiene un mundo por conocer. Eso es. Oye, Giselle, ¿y tú? También el flamenco, la bossa nova ahora también, y claro que sí, en la música latinoamericana. Sí, o sea, partí cantando en coro, así, como que creo que parte de mi vida más la dediqué a cantar música coral y música lírica. Y después, ya cuando tuve posibilidad de conocer a músicos y tocar con ellos, ahondé en el estilo latinoamericano, que siempre me ha gustado mucho. Y el flamenco hace 2 años recién, poquito. Poquito. Es lo que menos sé, pero es lo que más me gusta. Eso, muy bien. Oye, y el violín le pone todo el color. Amigo mío, se me olvidó tu nombre. ¿Lo puedes repetir? Hans. Oye, ¿tú hasta cuánto que te dedicas a tocar el violín? O sea, la música en este caso. Llevo 13 años tocando violín. ¿13 años? ¿Lo estudiasteis? ¿O no? ¿O sí, lo aprendiste? Los últimos 5 años. Ah, me parece. Oye, se nota impecable. Es como la bailarina del grupo, ¿ah? El violín le da ese toque específico. ¿Y en la guitarra, amigo mío? Yo, de niño, tocando en la casa, autodidacta, guitarreando en fogata, así como se dice, y ahora que conocí a los niños, tienen más teoría, que me han enseñado más de compás y ese tipo de cosas. Oye, ¿qué le dirían ustedes a los niños que están aquí esta noche? Porque hay niños que los están escuchando. ¿Qué le dirían ustedes a los niños que se quieren dedicar a la música o quieren aprender este lindo arte? Bueno, que lo hagan. Cuando uno es niño y tiene el sentimiento de la música, es trabajo de los padres incentivarlo también, ¿cierto? Yo creo que el mensaje va más dirigido a los adultos que tienen niños, ¿cierto? A las personas adultas que tienen hijos, que ven... que son motivados con la música, ¿cierto? Que les motiva la música es fomentarle, o sea, 100%, digamos. Apoyo. El apoyo, y además que la música es como jugar, ¿o no? La música es como jugar, como hablar, como comer, es como todo en realidad, yo diría. Eso. Igual menos ir al baño, ¿no? Es difícil. Algunas veces, ¿eh? Cuando cuesta. Y cuando cuesta que salga un corte, por ejemplo. Oye. Sácate todo, saca sonrisas, saca lágrimas. Eso. Saca, y eso queremos mostrar también en este repertorio, ¿cierto? Abarcar ciertos estilos de música bien latinos, bien con sabor a madera, digamos así. Eso, bien, buen concepto, digamos. O sea, la guitarra, el cajón, el violín da ese sabor a madera. Sigamos escuchando el sabor a madera. Tiene el nombre del grupo, amigo. Sabor a madera en vivo aquí en Terrazas Plaza Con, ya lo sabe. www.radionuevavictoria.com. Sabor a madera en vivo. El aplauso del público, pues chiquillos, acabamos de bautizar una nueva banda en Terrazas Plaza Condel. Muchas gracias. Oye, tienen que recordar que esto es un programa para la radio. Para la radio nuevavictoria.cl. Así que en la casa ahí, en el computador, radionuevavictoria.cl, siempre están las bandas iquiqueñas mostrando su música, así como nosotros ahora. Y vamos a continuar. Esto es una rumbita. Thank you. Muchas gracias. Bueno, eso era una rumba flamenca. Vamos a seguir con lo latino. Esto es un vals criollo clásico del Perú, nuestros hermanos peruanos. Alma, corazón y vida, para que la coreen con nosotros. Déjale. Déjale, déjale. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Hoy, porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Oh, yeah. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Fuerte el aplauso, chiquillos. Sabor a madera, como ellos mismos se han definido, queridos amigos. Estamos completamente en vivo a través de www.radionuevavictoria.com y ya estamos llegando al final de lo que es este lindo grupo que se formó aquí, solamente con una invitación que le hicimos personalmente a los chiquillos. Se motivaron, hicieron el grupo, sí. Y ya tienen hasta nombre. Debo agradecerles. Bien. Agradecerles por apañar aquí, por armar esto. Y de aquí para adelante. Así que este es el último temita. Oye, pero manden un saludo antes que termine. Un saludo. Los saludos que quieran para terminar esta linda, este programa de la noche de hoy. A la Andrea que está aquí. Eso es, un saludo para Andrea. No, a todos los que escuchan siempre Radio Nueva Victoria. Invitar a todas las personas que están aquí a escuchar la radio, a venir jueves, viernes y sábado a ver a las bandas en vivo que siempre están tocando. Un saludo a mi madre y a mi hijo que están escuchándome en la casa. Bien. A la familia. A todos. Oye, yo también quiero agradecer a quienes auspician y hacen posible, por supuesto, que Terraza Plaza Condel preste el espacio aquí para Pasas al Rock. A nuestros amigos de Gigantón, Capadoquia, Juan Maestro, Doggies, Cafetal, Disfruta, Takishi Sushi, El Rincón Chileno y Chop Dog. Y, por supuesto, al público agradecer por apoyar a la música regional. Gracias, público de Terraza Plaza Condel, por darle el apoyo a los músicos locales. Eso se agradece. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias. Así que gracias. Nos vamos a ir con los últimos 59 canciones y de ahí nos vamos ya. Muchas gracias, chiquillos. Muchas Vámonos. Gracias a ustedes, cabrón. Esto es lo último. Si nos acompañan con las palmitas, esto sí tiene más candela. quema y no cuesta nada. Candela, se quema la chumbamba. Candela, se quema y no cuesta nada. Mamá, que me estoy quemando, papá, mira que me quemó. Vengo quemándome yo, que se queme el mundo entero. Candela, se quema la chumbamba. Candela, se quema y no cuesta nada. Que se queman las sabanas, que se quema el habanero. Vengo quemándome yo, que se queme el mundo entero. Candela, ay, que me quemo. Se quema la chumba. Yo soy candela. Candela, se quema y no cuesta nada. Mamá, que me estoy quemando, papá, mira que me quemo. Vengo quemándome yo, que se queme el mundo entero. Candela, se quema la chumbamba. Candela, se quema y no cuesta nada. Y el coro. Candela, amigos, Giselle Fernández y el sabor muchísimas a madera. Gracias. Y los chiquillos, por supuesto, que estuvieron aquí acompañándonos con lo mejor de la música. Así que muchas gracias nuevamente al público. Gracias a Terrazas Plaza Conde y a todos quienes auspician este programa llamado Pasas al Rock. Gracias a Radio Nueva Victoria. Y el aplauso para los músicos. Muchas gracias. Buenas noches. Muy nos buenas vemos. Noches. Adiós. Muchas gracias.